Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién es capaz de repetir gloria a Dios? ¿Quién es capaz de gritar gloria a Dios? Mis hermanos, es una bendición estar con ustedes en esta noche. Y saben, estamos en una época de acción de gracias. Esta es una época bien hermosa. Y saben, este es el único país, saben, que tiene un día especial para dar gracias a Dios. Y saben, es la fiesta más grande. Yo no sé si se han dado cuenta, pero es la única fiesta donde se cierran todos los negocios. Pero ni para Navidad ni para otra fiesta se cierran, pero este es el día, aunque la gente no quiera notar que es algo diferente, mi hermano. Es una época de ser agradecido, de dar gracias a Dios, de dar gracias a Dios. Hay un canto muy hermoso que dice, hoy quiero decirte gracias, gracias por todo, Señor. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser agradecidos. Agradecidos en las buenas, en las malas, en todo tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque Él sabe, Él siempre mira con ojos de eternidad. Nosotros vemos nada más lo que podemos ver, pero Él se mueve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Él siempre, siempre, siempre, siempre va a hacer las cosas mejor que lo que nosotros le pedimos. La tonada es así. No pensaba cantarla porque soy mero gripado. Pero la tonada es así, dice. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Vamos a tratar. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Otra vez. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Y mis hermanos, en esta noche vamos a empezar al revés, ¿saben? Vamos a empezar al revés y vamos a empezarle dando gracias al Señor. Gracias, ¿saben, mi hermano? Porque Él tiene cosas buenas para ti esta noche. Y por eso le damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú a todos los hermanos que has traído esta noche no están aquí por casualidad, sino porque en tu plan maravilloso tú los has traído porque quieres que en esta noche, Señor Jesús, ellos puedan experimentar y tener un corazón nuevo, Señor Jesús. Te damos gracias por todas las maravillas que tú haces, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú en esta noche y a través de esta noche y todas las noches vas a hacer. Te damos gracias, Señor Jesús. Bendito seas y que para ti sea el honor y la gloria. Amén. Mi hermano, yo no sé por qué tú estés aquí en esta noche, pero yo lo único que quiero decirte es que tú estás aquí por la misericordia de Dios. Y que Él tiene en esta noche algo maravilloso para ti. En esta noche yo vengo a hablarles de una promesa maravillosa que Dios nos ha hecho. Una promesa que Él, figúrate, te ha traído a ti para que esa promesa se haga vida en ti en esta noche. No importa, ¿sabes cuántos años tú tengas de caminar con Él o de conocerlo a Él? Él en esta noche quiere que esa promesa se haga efectiva en ti. No importa si hoy es la primera vez que tú vienes, hoy el Señor Jesús quiere que esa promesa se cumpla en ti. Y por eso es que Él te ha traído, mi hermano. Amén. Y esta promesa se encuentra en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 y 28. Ezequiel 36, 26 al 28. Amén. Y la palabra dice así: les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Mis hermanos, hoy el Señor nos dice: les daré un corazón nuevo. En esta noche, ¿sabes lo que el Señor quiere hacer? Es un trasplante, ¿sabes? Darnos un corazón nuevo. Darnos un corazón nuevo para tener, ¿qué te digo? Nueva visión, nuevas energías, nuevo ímpetu para poder caminar con Él. Y esa es la primera cosa. Quiero darles, o yo les daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. ¿Saben? Esta promesa fue dada por el profeta Ezequiel. Y hace años, muchos, muchos años, antes de que Jesús naciera. Y saben, nosotros ya tenemos esa parte en nosotros. Y les daré un espíritu nuevo, dice. Porque cuando Jesús vino, Él derramó su espíritu. Y cuando nosotros somos bautizados, mis hermanos, recibimos esa promesa de tener el espíritu nuevo. Ese Espíritu Santo ya está en ti y ya está en mí. Pondré en ustedes un corazón nuevo. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo ya lo tenemos, mi hermano. Ya lo tienes tú. Ya lo tengo yo. Y lo recibimos cada vez que nosotros, que les digo, recibimos sacramentos, viene Espíritu a nosotros. Cuando nosotros fuimos confirmados, recibimos el Espíritu nuevo que nos dice la palabra. Cada vez que nosotros clamamos al Espíritu Santo, el Espíritu nuevo viene a nosotros, mi hermano. Ese Espíritu ya está en cada uno de nosotros. Y no es que hayan muchos Espíritus, sino es solo uno, es el Espíritu de Dios, pero que viene en múltiples formas y llenándonos y hacernos vasos rebalsantes de su Espíritu. Dice: pondré en ustedes un corazón nuevo. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré, dice, ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y mis hermanos, saben, muchas veces nosotros tenemos un corazón de piedra que es incapaz, que le digo, de ver la presencia maravillosa de Dios en nuestras vidas. Un corazón de piedra, mi hermano, que muchas veces, sabes, los problemas, las dificultades, los tropiezos, las necesidades, nos hacen que, como encerrarnos en nuestro propio dolor, que impiden ver que Dios se mueve aún a pesar de todo. Y eso es tener un espíritu de carne, un espíritu sensible a la presencia maravillosa de Dios, mi hermano. Y eso es lo que Él quiere, que en esta noche tú salgas con un corazón nuevo. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, yo no sé cómo se encuentre tu corazón, pero en esta noche el Señor quiere hacerlo nuevo. Nuevo para que tú puedas, ¿qué? Palpar su presencia maravillosa. ¿Huevo para qué? Para que esas promesas que Él tiene en este libro maravilloso se hagan una realidad en ti. Para que esa promesa maravillosa, mi hermano, no tengas miedo que contigo yo estoy, sea una realidad en tu vida. Un corazón nuevo, mi hermano. Él va a quitar el corazón de piedra. Sabes, muchas veces nosotros tenemos corazones de piedra por los sufrimientos. Y sabes, muchas veces nuestro sufrimiento es mucho más grande que nos sentimos incapaces de sentir el amor de Dios. Muchas veces cuando nosotros perdemos un ser querido, nuestro sufrimiento es tan grande, mi hermano, que el Señor nos impide ver y experimentar que la muerte no es pérdida, sino que es ganancia. Que la muerte, mi hermano, no es más que el principio de la cosa buena. Y es tener el corazón de piedra. Eso es tener el corazón de piedra. ¿Sí? No creer en lo que Él nos dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, mi hermano. ¿Sí? Ese es el corazón de carne que Él quiere regalarnos en esta noche. ¿Sabes? Muchas veces nosotros por el sufrimiento, por la angustia, ¿o qué te digo? Por los problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el trabajo. Somos incapaces, ¿sabes? De ver que Dios se mueve y se mueve en grande entre nosotros. Él quiere darnos un corazón de carne, sensible a su presencia maravillosa. Un corazón de carne, mi hermano, que podamos creer y absorber lo que nos dice en su palabra. Todo acontece para el bien de los que le aman. Y esa es una realidad, mi hermano. No importa lo que pase, si yo estoy contigo, todo es para bien. Un corazón de carne, mi hermano, que pueda experimentar que Él es el Dios vivo, Él es el Dios real, Él es el Dios todopoderoso, para quien no hay nada, pero nada, pero nada, pero nada imposible. Ese es el corazón de carne que Él quiere que en esta noche tú te lleves. Figúrate, muchas veces los problemas económicos nos hacen perder la gracia. Nos encerramos en nuestras penas, nos encerramos en nuestro dolor, nos encerramos en nuestra angustia y no podemos ver que Dios está ahí moviéndose, diciéndonos, no tengas miedo, que aquí estoy yo. Pero nosotros sordos con el corazón de piedra. No podemos ver que Él nunca, figúrate, no podemos ver que Él no nos deja dormir con hambre. No podemos ver que Él... Yo no sé ni de forma, de qué forma, pero fíjate, de la forma en que nosotros menos nos imaginamos, Él aparece ahí con la resolución a los problemas. Un corazón de carne, mi hermano, que nos haga comprender y saber lo que nos dice en su palabra. Tus planes no son mis planes, tus metas no son mis metas. Y así como la distancia que hay de aquí de al sol, así es la distancia o lo distinto a lo que tú quieres o a lo que tú piensas que a lo que yo quiero. Y sabes, nuestro corazón de piedra quiere que Dios conteste nuestras peticiones como yo quiero, a la hora que yo quiero y como yo quiero. Y Él no es así, mi hermano. Él es al revés. Él viene, yo le pido, y Él responde cuando Él quiere, como quiere, con quien quiere, y a la hora que quiere, mi hermano. Pero lo que sí yo estoy seguro es que responde. Porque si algo Él tiene, es que no es sordo, mi hermano. Algunas veces parece mudo, ¿sabes? Pero no es sordo. Ahí está Él, mi hermano. Y este corazón quiere regalarnos Él esta noche. El corazón de carne, mi hermano. El corazón de carne. Muchas veces, ¿saben? Nuestra enfermedad no nos deja ver que Dios se mueve aún a través de la enfermedad y a través del dolor. Muchas veces, mis hermanos, a través de la enfermedad de nuestros seres queridos, en los cuales nosotros, fíjense, realmente no podemos hacer más que nada, porque lo único que tenemos que podemos hacer es acompañarlos en el dolor. Y muchas veces eso nos desespera y nos agobia, y no vemos que ahí está Él, dando la fuerza, dando la gracia, dando su misericordia, haciendo siempre lo que su palabra nos dice. Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Él siempre aliviándonos, y nosotros incapaces con el corazón de piedra de poder ver cómo Él se mueve. ¿Cómo Él se mueve? Dice el Señor, les pondré un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra. Saben, el matrimonio muchas veces nos da corazones de piedra. El problema con nuestros esposos, con nuestras esposas, nos impide ver que Dios está presente pese a lo que pese, mi hermano. Los hijos, mi hermano, los hijos muchas veces nos hacen tener corazones de piedra. Incapaces, que les digo, de ver que Dios se mueve más allá de lo que ven mis ojos. Pero hoy Él nos dice, pondré un corazón de carne. Un corazón de carne. Y con ese corazón de carne, Él nos dice, haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y las pongan en práctica. Nos pondrá un corazón, mi hermano. Nos pondrá un corazón que, ¿qué? Que podamos caminar felices y contentos con Él. ¿Sí? Siguiendo sus normas, siguiendo sus leyes. ¿Sí? Que no sea, ¿qué le digo? Como a la cañona que vamos con Él, sino que vamos porque estamos contentos, porque Él es el bueno, porque Él es el grande, porque Él es el poderoso. Porque con Él todo lo tenemos seguro, mi hermano. ¿Sí? ¿Saben? Cuando nosotros confiamos en Dios, por el simple hecho de poner nuestra confianza en Él, nosotros tenemos la victoria en nuestras manos. La victoria, mi hermano. Y ¿sabes? La victoria de lo que sea, no te estoy diciendo cosas religiosas. La victoria en tu vida, mi hermano. Independientemente cuál sea el problema, si yo confío en Dios, la victoria es mía. Porque Él es el Dios de poder. Porque para Él no hay nada imposible. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, aquí está la victoria, mi hermano. Pero para que esa victoria la puedan ver mis ojos, lo único que yo tengo que hacer es permanecer firme a Él, mi hermano. Para que esa victoria se haga una realidad a estos ojos. Permanecer firme en Él. Y eso es lo que cuesta, ¿sabes? Tenemos la victoria y, ¿sabes? Nos roban la victoria. Tenemos la victoria en nuestras manos y se esfuma la victoria. ¿Por qué? Porque nos pasa muchas veces, como a Pedro. ¿Saben? Una vez, dice, Jesús iba caminando sobre las aguas y cuando Pedro lo vio y lo reconoció que él, le dijo, mándame a ir contigo. Y ¿saben? Pedro y Jesús le dijo, ven. Y ¿saben? Pedro empezó a caminar por el agua. Y qué bonito iba Pedro caminando por el agua. Pero ¿saben? De repente Pedro vio que las olas estaban fuertes y que aquel mar no era una cosa tranquila. Y ¿saben? Se hundió Pedro. Y dice, sálvame, Señor, y el Señor lo agarra. Y eso es lo que nos pasa, ¿sabes? A nosotros. El Señor nos dice, ven y camina sobre el agua. Y nosotros empezamos a caminar bonito, ¿sabes? Es cuando empezamos a caminar con Él. Cuando todo es alegría, cuando todo es, ¿qué te digo? Oh, maravilloso seguir a Dios si queremos cambiar el mundo. Pero poco a poco vienen las pruebas, vienen las dificultades. Ya no es tan fácil caminar. Y muchas veces, ¿sabes? Empezamos a ver que el problema es mucho más grande. Y empezamos a ver que el problema es mucho más grande, a veces mucho más grande que Dios, ¿sabes? Y nos quedamos a medio camino. Hoy el Señor quiere darnos un corazón de carne, capaz, que te digo, de seguir sus leyes y sus mandatos con alegría y con gozo. Por allá, saben, allá afuera hay muchos que dicen que nosotros no tenemos nada que hacer, que por eso es que nos reunimos aquí. Muchos piensan que no tenemos nada que hacer y que por eso andamos visitando enfermos. Muchos piensan que no tenemos nada que hacer y que por eso es que visitamos las cárceles. Pero, ¿sabes? No han encontrado o no han agarrado la onda todavía. No han agarrado todavía la onda. No han encontrado, no le han encontrado el sabor de ¿qué te digo? De seguir, de hacer lo que cuando tú haces lo que a él le agrada, es como, ¿qué te digo? Es como cuando uno está enamorado. ¡Ay, mi cielo! Y se miran a los ojos y ven el cielo estrellar. Así mismo es cuando uno está enamorado con Dios, mi hermano. Yo hago las cosas no porque me lo agradezcan, no porque me digan muchas gracias, sino porque le agrada a él. Eso es lo que a él le agrada. Y porque a él le agrada, yo lo hago. Eso es estar enamorado de Dios a tal forma de qué? De poder hacer locura. Vaya, si no es una locura, imagínate, para muchos el ir a perder tiempo visitando a un enfermo. Y sabes, no hay cosa más hermosa cuando nosotros hacemos las cosas que a él le gusta. Muy especialmente cuando nosotros hacemos las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al que está preso, hospedar al que anda sin dónde quedarse. Y sabes, cada vez que nosotros hacemos eso, él como que nos dice: no tengas miedo, que contigo yo estoy. Muchas veces, fíjate, tú vas con el ánimo de consolar a un enfermo y el consolado es uno. Hermanos, con una tremenda fe y con una tremenda paz. Si yo lo tuviera, yo no sé cómo te respondería, Señor. Hoy el Señor nos dice: y quitaré de ustedes y pondré en ustedes un corazón nuevo. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Que sea capaz, que los haga capaces de seguir mis normas, de cumplir mis mandamientos, de poner todo eso en práctica. ¿Sí? Y por último nos dice: y vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, mi hermano. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y sabes, no hay cosa más maravillosa que poderse sentir uno parte del pueblo de Dios. Dios es el que, a Dios le pertenece todo, mi hermano. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y nosotros sus hijos. Y al Hijo del Rey no le falta nada, mi hermano. Al Hijo del Rey no le falta nada. Y sabes, muchas veces nosotros andamos por ahí como por dioseros, sin saber que papá es el Rey, sin saber que yo soy el Hijo del Rey. Hoy, mi hermano, el Señor Jesús quiere darte este corazón nuevo, este espíritu nuevo que habita en ti y que quiere que se haga efectivo en ti. Quiere cambiar de ti ese corazón de piedra para que tú puedas caminar con Él alegremente. Yo soy testigo de que este Jesús es capaz de hacerlo, mi hermano. Él cambió mi corazón de piedra por un corazón de carne. Y no se cansa, y no se cansa de cambiarlo, y no se cansa de cambiarlo. No es cosa de un día, ¿sabes? No es cosa de 2 días. Él me lo convierte en carne y yo trato de convertirlo en piedra. Y en esa lucha estamos. Yo en piedra y él en carne, yo en piedra y él en carne, yo en piedra y él en carne. Siempre dándome lo que yo necesito para poder caminar con alegría con él. Y sabes, este Dios que hace como 25 años atrás empezó con este proceso, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sabes, yo en este momento de mi vida estoy experimentando esta promesa maravillosa de cambio de piedra en cambio de un corazón de piedra en un corazón de carne, en mi propia carne, ¿sabes? A través de mis hijos. ¿Sabes? Los hijos se crecen. Los hijos se crecen, mi hermano. Y ya no es lo mismo cuando eran pequeños. Vente para acá, vente para allá, y vamos todos juntos. Cuando los hijos se crecen, mi hermano, ya no quieren caminar con uno. Ya quieren caminar solos. Y sabes, es la ley de la vida, mi hermano. Y vaya si nos duele, mi hermano. Y sabes, nosotros tenemos 5 hijos. Y el más grande tiene actualmente 20 años, ¿sabes? Y sabes, cuando este hijo nuestro cumplió los 18 años, cambió, ¿sabes? Cambió totalmente. Él creía que era el dueño del mundo, ¿sabes? El Superman, el que todo lo podía. Y sabes, dejó la escuela. Ya no quiso seguir estudiando. Lo mandaba obligado a la escuela y ¿sabe lo que hacía? Cortaba las clases. Y con el tiempo empezó a trabajar, pues hay que trabajar, si no quiere estudiar, pues hay que trabajar. Y empezó a trabajar. Y empezó, ¿sabes? Y empezó a buscar, y empezó, ¿qué te digo? Como alejarse de Dios. Y no hay forma, ¿sabes? Y no hay forma que nosotros... o fórmula o forma que nosotros podamos abrirle el coco a nuestros hijos y meterle a Dios ahí para que ellos puedan creer en Él. No hay forma, mi hermano. ¿Sabes? La única forma es que ellos puedan vivir su vida y puedan, ¿qué? Abrir su corazón. Lo que nos toca a nosotros es cuando están pequeños, mi hermano, o en la medida que nosotros podamos sembrar a Jesús en su corazón. Y entonces, tranquilo. Tranquilos en la medida que se puede. Porque Él nos dice en su palabra, deja todas tus preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa de ti. Y eso no es cosa fácil cuando las cosas se ponen difíciles, mi hermano. Pero tampoco es imposible. Porque con Él, ¿sabes? Se camina en paz en medio de la tormenta. ¿Sabes, mi hermano, este hijo nuestro empezó a tomar malos caminos, malos amigos, a tal grado que, ¿sabes? Este pequeño nuestro se encuentra en la cárcel. Y es un proceso doloroso, ¿para quién no le duele? Pero, ¿sabes? En medio de todo, Él está presente. En medio de todo, Él siempre nos ha dicho, no tengan miedo, que contigo yo estoy. En medio de todo, mi hermano, hemos visto siempre su mano poderosa moviéndose mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Hoy nuestro hijo tiene 20 años, mi hermano. Y sabes, en este proceso nuevo que tiene en su vida, este hijo nuestro Juan Pablo, ha aprendido a decir, te quiero, te extraño, me hace falta. En este proceso nuevo, mi hermano, este hijo ha aprendido que el hogar que tiene no es el palacio más grande del mundo, pero que es su casa. En este nuevo cambio, ¿sabes? Él ha aprendido a descubrir cómo Dios, figúrate, cómo Dios desde siempre le estaba diciendo que esas cosas no eran buenas. Y sabes, no es que yo me alegre que nuestro Juan Pablo esté donde esté, pero lo que sí me alegra es saber que este proceso de un corazón de carne, de un corazón de piedra a un corazón de carne se está dando, mi hermano. Se está dando, mi hermano. ¿Sabes? Ahora yo no le hablo nada de Dios. Y es Él el que me habla de Dios, mi hermano. Es hermoso y es alegre, ¿sabes? El poder escuchar cuando yo voy y Él me dice, ¿sabes del Evangelio de hoy? ¡Qué cosa más hermosa! Imagina. Es hermoso el escuchar, es que, ¿sabes? Yo nunca hacía oraciones y ahora yo puedo hacerlas por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Sabes? Este hijo que había dejado la escuela, ahora está sacando lo que no pudo hacerlo afuera, lo está sacando adentro. Y mis hermanos, oye, Señor, ¿sabes? Nos quiere regalar el corazón de carne. Este corazón de carne que podamos palparlo y palpar su presencia maravillosa, no importa en lo que nos toque vivir. Él está presente. Él nos dice, fíjense, Él nos dice en Isaías 46:10, nos dice, no tengas miedo que contigo yo estoy. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo soy tu fuerza, yo soy tu auxilio. Y con mi mano poderosa te voy a sostener. Y no importa lo que pase, no importa lo que venga, hermano, Él está presente. Y si Él está presente, la cosa es diferente, mi hermano. ¿Y sabes algo que yo siempre le he pedido en esta situación de mi hijo? Yo no le he pedido ni que lo saque ni que lo meta. Algo que yo le he pedido es que se lleve a cabo el plan que él tiene. Porque si eso se logra, mi Juan Pablo va a ser el hombre más feliz de este mundo. Y nosotros, papás, vamos a ser los papás felices de este mundo. Mis hermanos, este es el Cristo de poder, el que en esta noche te dice, no tengas miedo, ¿segura? No tengas miedo. Confía y espera, mi hermano, que Él, a su momento y a su hora, sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces que nos podrían alejar de su presencia, pero cuando nosotros sabemos en dónde hemos puesto nuestra confianza, mi hermano, en lugar de separarnos, nos une más a Él. No importa la situación que tú estés viviendo, mi hermano, hoy este Señor te dice, quiero darte un corazón de carne. Quiero sanar tus heridas que tú tienes para que empecemos otra vez. Este Dios en esta noche te dice, mi hermano, deja todas tus preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa de ti. Y esta noche, mi hermano, yo no sé cuál sea la situación que te preocupe o que te agobie. Descansa en este Dios que sí lo puede. No hay situación, no hay problema que Él no pueda resolver, mi hermano. Y la clave es creerlo, mi hermano. La clave es creer que Él lo puede hacer para que Él lo pueda hacer. Cuando yo creo que su palabra es palabra viva, y no, esto no es un cuento de hadas, ni la Caperucita Roja, ni Blancanieves, sino que es palabra de Dios, la palabra se hace vida, mi hermano. El Señor es mi pastor, nada me falta. A donde brota agua fresca, Él me conduce por amor a su nombre. Y aunque pase por lugares muy oscuros, oh hermano querido, yo no temo ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me protegen, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi hermano. Promesa. Dame un nuevo corazón que te anda de noche y día. Dame un nuevo corazón, si Jesús tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón, Rabra la sandara, Rabra la shirviki, y que sea morada tuya. Rabra la sandara, Rabra la shirviki. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Sandara para la Sara para la Chiribi. Que te alabe no. Para la Sandara para la Chiribi. Dame un nuevo corazón. Para la Sandara para la Chiribi. Gloria, que esta promesa maravillosa se cumpla en cada uno de nosotros. Danos un corazón nuevo, Señor. Danos un espíritu nuevo, mi Rey. Cambia este corazón de piedra en un corazón de carne capaz, capaz, oh Señor, de poder ver tu mano poderosa siempre en mi vida. Danos un corazón nuevo, Señor, un espíritu nuevo que nos haga caminar contigo alegremente, Señor, que nos haga caminar confiando en tu palabra y en tus promesas. Oh, Jesús amado, en esta noche te pedimos que tú sanes nuestros corazones del dolor, nuestros corazones de la angustia, Señor, nuestros corazones de falta de fe, Señor Jesús. Sana nuestros corazones probablemente enfermos, Señor. Oh, Señor Jesús, danos un corazón nuevo para amarte con nuevas fuerzas. Un corazón nuevo para amarte con un nuevo amor, Señor. Hurra para la sándara, para la chiribiri. Para la sándara, para la sándara, para la siri. Oh Señor Jesús, en esta noche te pedimos y ponemos en tus manos de manera especial a los hermanos Marta Montoya, Señor. Te pedimos para que tú te hagas presente con tu corazón nuevo, Señor. Te pedimos también, Jesús amado, por este pequeño que se llama José María, Señor. tú mejor que nadie lo conoces, y te pedimos también un corazón nuevo para él, Señor Jesús. Un corazón de carne, mi Rey. Te pedimos, oh Señor Jesús, por nuestra hermana Sara Ávila, que se encuentra bastante lejos de aquí, Señor. Pero para ti no hay fronteras ni distancias, Señor. Para ti no hay fronteras ni distancias, Señor. Ponle también un corazón nuevo para acogerse a ti, Señor Jesús. Te ponemos en tus manos, oh Jesús amado, a nuestro hermano Milton y toda su familia, Señor Jesús, para que ellos también puedan experimentar el corazón nuevo que tú hoy nos estás regalando a cada uno de nosotros, para que con este corazón nuevo, Señor Jesús, y este espíritu nuevo, puedan seguirte a ti con la alegría y el gozo de estar con el Dios de poder, Señor Jesús. Urra para la sándara para la chiribiriquín. Urra para la sándara para la chiribiriquín. Chiricatara para la sándara. Mira los corazones que se encuentran aquí, Señor Jesús. Te pedimos encarecidamente, oh Rey de la Gloria, que si el sufrimiento ha sido la causa de un corazón duro, tú le hagas sentir tu presencia maravillosa, mi Rey. Te pedimos, Señor Jesús, que si el desprecio ha sido la causa del corazón de piedra, mi Rey, hoy tú pongas tu gran y maravilloso amor, Señor Jesús. Te pedimos, oh Rey de la Gloria, que si los problemas con el esposo, con los hijos, con la esposa, Señor, son las situaciones de un corazón de piedra, pon tu mano poderosa, mi Señor. Hurra para la sándara, para la chiribir. Oh Jesús amado, si los problemas que nos están agobiando y nos hacen no ver tu presencia maravillosa son problemas financieros, económicos, de papeles, Señor Jesús, pon un corazón de carne, Jesús, capaz de ver que tú te mueves más allá de lo que ven mis ojos, Señor Jesús. Ubra la sándara para la chiribiricatara para la sándara. Bendito seas, Señor Jesús, porque en esta noche nos estás dando un corazón grande para amarte, Señor. Un corazón grande para seguirte, Señor. Un corazón inmenso para hacer locuras por ti, Señor Jesús. Ubra la sándara para la chiribiri, chiribiricatara para la sándara. Ubra para la sándara para la chiribiri. Bendito seas, Señor Jesús. Oh, bendito seas, mi Rey. Maravilloso eres tú, Señor Jesús. Maravilloso eres tú. Bendito seas, Señor Jesús, porque en esta noche tú, Señor Jesús, has regalado corazones nuevos, Señor. Y mi hermano, yo te digo que tú de una manera asombrosa vas a ver cómo tú tienes realmente ese corazón nuevo. Y sabes la forma más fácil que lo vas a poder notar, es que tú vas a poder hacer cosas que le agradan a Dios sin tú mismo darte cuenta y sin tú mismo quererlas hacer. Vas a experimentar este corazón nuevo, mi hermano. Hurra para la sándara, para la chiribiriquín, chiricatana para la sándara. Oh, bendito seas, Señor Jesús, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que siempre cumple su palabra, el que siempre cumple sus promesas, Señor. Oh, maravilloso eres tú, Señor Jesús. Hurra para la sándara, para la chiri. Hurra para la sándara, para la chiri. para la sándara, para la chiri, cátara, para la chiri. Bendito seas, Señor Jesús.